Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 28. Las mujeres invisibles. Hola, hola a todos los seres de luz y oscuridad que van escuchando estas palabras de la mariposa, pirata, viajera. Aquí me reporto directamente desde el gran bosque encantado de mis ancestros. Como siempre pasa en mi aleteo, mi casa se llenó de amigos queridos. Los trastes que no se lavan solos es el mantra de las pequeñas comunidades que aquí se van construyendo. Y tuve otra vez la posibilidad de abrir las puertas de mi casa en el gran reino de Cabezaco. Cuando llegó un hermano amigo mexicano que vino a visitarme. Fue muy bonito todo, aunque no hicimos el gran tour de la Italia que yo esperaba. Efectivamente, al principio, todo pintaba muy, muy bien. El programa estaba lleno de viajes y visitas a las bellezas de mi país y de las montañas Dolomitas. Mi padre, sí, el patriarca, iba de vacaciones con su super gigante casa rodante y me había dejado su carro. La idea entonces era de ir de parranda con mi amigo, gozar de la vida y, en el mientras, arreglar dos cuartitos de la casa del patriarca. Dos cuartitos que estaban sucumbiendo al moho y a la viejez. Hermana preciosa, hola, hola. Qué alegría me da. Gracias por mandarme esa foto tan hermosa. Ay, tu padre, qué guapísimo. Muchos abrazos para los dos. Gracias por contarme todo el plan. Y bueno, qué chido. Todo pintaba de maravilla. Pero el carro dejó de servir el segundo día y los cuartos necesitaban un trabajo mucho, mucho más profundo y largo de lo que yo imaginaba. El resultado fue que nos quedamos atrapados en el reino de Mordor, trabajando, trabajando y trabajando. Después, descubrí que el carro viejo siempre le pasan cositas y que no se había roto. Pero los dos cuartos lo hemos renovado súper bien. Así que en este próximo invierno, el patriarca, justo cuando yo voy a estar en México, querido, mi padre no se va a enfermar de gripa. Bueno, creo que hay siempre muchas maneras para expresar nuestro amor a los papás. Como creo que ellos también hacen lo mismo y tal vez no saben expresar amor y no sabemos realmente darnos cuenta del amor que nos expresan. Admito que, otra vez, en este momento exacto me sale muy, muy difícil compartir con este padre, muy patriarca, que nació en otro siglo. Juro que lo entiendo, que me esfuerzo, pero sigo sintiendo que soy invisible. Que soy la mujer invisible de quien hablaba Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo. Bueno, muchas cosas, ya platicaremos bien cuando vengas. Muy feliz. ¡Ay, hermana! Ya te voy a ver después de tanto tiempo. Estoy muy emocionada, muy feliz. Agradezco mucho tu existir, en verdad. Y bueno, te mando muchos abrazos, muchos besitos. Y aquí quiero leer un texto de esa filósofa, escritora y feminista francesa del siglo XX. Porque todas nosotras mujeres, en algún momento de nuestra vida, de nuestro camino, hemos sido transparentes. O a lo mejor todavía lo somos, invisibles. Ella dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Y en este devenir nos enseñaron a ser mujeres porque la identidad femenina no es algo de biológico natural. Es algo que se va construyendo socialmente y culturalmente y no porque nacimos con este maravilloso cuerpo de mujer. Nos enseñaron a ser mujeres para ser toleradas, amadas, elegidas. Desde nuestra niñez hemos aprendido a construir una versión de nosotras mismas que no moleste, que se educa sin preguntar, que se quede callada en el momento adecuado. Una mujer que no somos. Porque existe la otra mujer. Es la que vive en nuestro interior, en silencio. Es la que nos observa mientras nos vestimos y nos susurra al oído. Demasiado, muy poco, mal. Esa que nos recuerda siempre de sonreír para no parecer duras. Esa que nos obliga a no decir nuestros no con demasiada seguridad. Esa la que no habla con nuestra misma voz, sino con la voz del mundo que nos crió. Pero piénsenlo bien, ¿por qué es peligroso seguir conviviendo con esta otra mujer? Es porque de tanto suplicarle, ya no sabemos de dónde venimos, porque hemos internalizado la mirada masculina y la llamamos autoestima. Porque al final confundimos la ansiedad con la gracia. Y sobre todo hemos confundido la adaptación con nuestra libertad. Pero esta no es libertad. No es libertad cuando nos piden de ser pequeñas para ser amadas. Cuando bajamos nuestra mirada en una reunión familiar o de trabajo para no parecer arrogantes. Cuando no denunciamos la violencia que vivimos porque no nos parece tan grave. Cuando permanecemos en todas las relaciones que drenan nuestra energía porque nadie es perfecto. Cuando moderamos nuestra opinión para no perder el amor de un hombre. Cuando sentimos más culpa que ira, aun cuando deberíamos estar furiosas. Aquí les dejo, mujeres. Pero también dejo a los hombres, las sirenas y los cangrejos que van escuchando estos viajes mentales de la mariposa pirata, algunas preguntitas. A ver, mujeres, ¿y si ya no nos regulamos desde afuera? ¿Y si ya no somos las mujeres aceptables, sino las verdaderas? ¿Seríamos libres? ¿O estaríamos solas? Quizá ambos, pero seríamos verdaderas. Entonces, mujeres invisibles, espero que estos viajes mentales de la mariposa pirata les puedan ayudar a buscar su camino, a buscar sus verdaderas mujeres, esta que crea la sociedad y que no está dentro de nosotras. Mujeres con voz, ¿no? Aquí estamos. Gracias y hasta la próxima con los viajes de la mariposa. Me enseñaron a hacer lo que esperan de mí, a callar la verdad, a sonreír, a decir sí cuando quiero decir no, a ser menos para ganar su amor. Pero hay una voz dentro de mí que no habla igual, que no quiere fingir. Y si no soy la mujer que soñaron, y si al fin soy la que siempre he callado. Confundí la ansiedad con saber agradar, la adaptación con libertad. Pero ya no me quiero esconder, hoy dejo atrás a la otra mujer. Lo que esperan de mí, a callar la verdad, a sonreír, a decir sí cuando quiero decir no, a ser menos para ganar su amor. Pero hay una voz dentro de mí que no habla igual, que no quiere fingir. Y si no soy la mujer que soñaron, y si al fin soy la que siempre he callado, confundí.